Bueno, la Confederación de Sindicatos Industriales estamos movilizándonos por trabajo, por PAN, por las empresas públicas, por la industria en general. La movilización de hoy enmarca en eso, en los consejos de salario, en la negociación que se está dando, que viene bastante complicada. Y es por eso que hoy los sindicatos de la industria estamos en la calle en este momento, caminando por 18 a la altura de la Plaza Cagancha, en una gran cantidad de compañeras y compañeros, movilizándonos. En la plataforma está la defensa de las empresas públicas también. Sí, tal cual, las empresas públicas por su rol social y motor económico del país, del Estado, del gobierno, que hoy lamentablemente están siendo atacadas fuertemente y están en peligro de desmantelamiento, ¿no? Porque hoy la ofensiva del gobierno, de una parte del gobierno, va de lleno contra las empresas públicas. El puerto, Antel, ANCAP, que viene siendo atacada tanto la empresa con el desmantelamiento, las no ingresos de personal. Y bueno, está por eso es que hoy también nos están acompañando, ¿no?, en esta movilización. ¿Cómo sigue la marcha ahora? ¿Para dónde van? Claro. Bueno, vamos al Ministerio de Trabajo. Va a haber una oratoria a la hora 12 en el Ministerio de Trabajo. Va a hablar con compañero secretario general del PCNT, Marcelo Dara, la compañera de FANCAP, secretaria general, Natalia Velo, un compañero representando la red de olla solidaria, y bueno, la idea es esa hoy. Tropiano, muchas gracias. No, gracias a ustedes por siempre darnos el lugarcito. Un abrazo grande. Hasta luego.